Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 365. El peor rey. Hoy aprenderás español con la historia de España. Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección de SpanishPodcast.net para mejorar tu español escuchando y aprendiendo cosas interesantes. Hoy vamos a hablar de historia y de un personaje histórico... ¿cómo decirlo? Bueno, te voy a hablar del peor rey que ha tenido España en toda su historia. Si escuchas el podcast habitualmente, ya sabrás que España es una monarquía. Es decir, tenemos un rey y una reina. Actualmente, el rey y la reina no gobiernan. Actualmente solo representan a nuestro país. Podemos decir que son diplomáticos. Pero en otras épocas de la historia, el rey y la reina gobernaban nuestro país. Eran las máximas autoridades en el reino. Desde el año 1492 ha habido reyes y reinas buenos, reyes y reinas malos y reyes y reinas regulares. Por desgracia, en mi opinión, la mayor parte han sido bastante malos, pero uno de ellos destaca sobre todos los demás. Te voy a hablar del peor rey de la historia de España. Presta mucha atención, porque te iré haciendo preguntas durante el episodio y quiero que respondas. Usa respuestas cortas. Dejaré un poco de tiempo para contestar y después diré yo la respuesta. Voy a hablarte del peor rey que ha tenido España. Pero antes permíteme que te hable de los audiobooks de SpanishPodcast.net. Ya sabes que, si te gustan nuestras lecciones de español, puedes descargar muchas en nuestra web. Si entras en SpanishPodcast.net y pulsas el menú Audiobooks, verás más información sobre ellos. También puedes descargar otros dos audiobooks, un pack de diálogos para aprender español y el audiobook El aprendizaje descomplicado. Estos audiobooks te ayudarán a aprender español de una forma interesante y útil. Todos estos audiobooks incluyen las lecciones en formato de libro electrónico y el audio en MP3, para que escuches todo el contenido todas las veces que quieras. A ti te ayudan a aprender español y a nosotros nos ayudan a seguir creando lecciones como esta. Echa un vistazo en SpanishPodcast.net cuando acabe el episodio. Por ahora, vamos a hablar del peor rey de la historia de España. El deseado. Hay muchísimas anécdotas sobre el peor rey de la historia de España. Una anécdota es una historia curiosa, algo interesante, aunque no sea demasiado importante. El rey del que vamos a hablar se llama Fernando VII. A pesar de ser un gobernante nefasto y una mala persona, este rey es conocido como el deseado. Es su apodo. Fernando VII, el deseado. Parece una ironía, una broma, pero ese es el apodo que tiene. El motivo te lo explicaré después. Además, fue rey de España dos veces. Unas preguntas antes de continuar. Usa respuestas cortas. ¿Qué es una anécdota? Una anécdota es una historia curiosa. Otra pregunta. ¿Cuál es el apodo del rey Fernando VII? El deseado. Perfecto. Ahora te voy a hablar de su vida. La infancia de Fernando VII. Fernando VII nació en el año 1784. Fue el hijo del rey Carlos IV. Tuvo 13 hermanos, pero solo sobrevivieron 5. Era un niño bastante solitario y un poco cruel. Cruel significa que era malo, que disfrutaba y sentía placer haciendo daño a los demás. Esto hizo que creciera como un niño bastante desconfiado. Alguien desconfiado es alguien que no confía en otras personas, que piensa que las otras personas siempre tienen malas intenciones. Su educación no fue de mucha calidad y Fernando VII tampoco tenía interés por aprender. En general, solo se interesaba por la religión y por las fiestas. Por este motivo, su nivel de cultura era bastante bajo. A Fernando VII no le gustaban los asesores de su padre, el rey Carlos IV. Especialmente no le gustaba su valido. ¿Qué es un valido? El valido era una persona que nombraban los reyes para que gobernaran por ellos. Claro, los reyes preferían ir a fiestas, viajar, ir a cazar y, en general, divertirse. Así que nombraban un valido. El valido gobernaba en nombre del rey. Para que lo entiendas mejor, el valido en aquella época era como el primer ministro de un país hoy en día. ¿Has visto la serie Juego de Tronos? En esta serie hay un personaje que es la mano del rey. La mano del rey en esta serie es el valido del rey. Un par de preguntas antes de continuar. ¿Cuántos hermanos tuvo Fernando VII? 13. Otra pregunta. ¿Cuál era la persona que menos le gustaba a Fernando VII? El valido. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a hablar de la relación con su madre y de su primer matrimonio. Malas relaciones. Fernando VII también tuvo una relación bastante mala con su madre. Esto influyó en su carácter, en su forma de ser. Su madre definió una vez a su hijo como marrajo cobarde. Marrajo es una palabra que ya no se utiliza, pero significa que alguien es muy mala persona. Es un insulto bastante fuerte. Tenían tan mala relación que su madre intentó que mataran a su hijo varias veces. En el año 1802, cuando cumplió los 18 años, se casó con una prima suya, María Antonia de Nápoles. María Antonia tampoco tenía una buena relación con la madre de Fernando VII y tampoco le gustaba el valido del reino. Juntos empezaron a conspirar contra sus padres. Conspirar significa hacer cosas malas para hacer daño a una persona o a una institución. Las conspiraciones se hacen en la sombra, es decir, intentando que no se descubra quién es el culpable. Por ejemplo, Fernando VII fundó un partido político que se dedicaba a criticar todo lo que hacía el valido. Además, creó una revista de humor que ridiculizaba a su madre, a su padre, al valido y, en general, a todas las personas que no le gustaban. Un par de preguntas. ¿Cómo se hacen las conspiraciones? En la sombra. Otra pregunta. ¿Con quién se casó Fernando VII? Con una prima suya. Muy bien, ahora viene Napoleón. Napoleón Bonaparte. Posiblemente te preguntes qué tiene que ver Napoleón con Fernando VII. Ahora es cuando la historia se pone más interesante. Napoleón quería invadir Portugal. Para poder llegar hasta Portugal, tenía que trasladar a su ejército viajando por España. La situación era la más adecuada. El rey Carlos IV estaba muy enfermo. Probablemente Fernando VII sería rey en poco tiempo. La mujer de Fernando VII había muerto, así que Napoleón pensó que era buena idea casar a Fernando VII con una familiar suya. Esta alianza ayudaría a Napoleón. Tendría más fácil pasar con su ejército por España. Fernando VII negoció en secreto con Napoleón. Sin embargo, Fernando VII fue descubierto y le juzgaron. En el juicio, Fernando VII dijo que era inocente. Acusó a todas las personas que trabajaban con él y pidió perdón a sus padres. Las personas que trabajaban con él fueron desterradas, es decir, fueron expulsadas de España. El rey Carlos IV permitió que el ejército de Napoleón atravesara España para invadir Portugal. La llegada al trono de Fernando VII. Poco después, en el año 1808, Fernando preparó otra conspiración. Fernando VII ordenó asaltar el palacio donde vivía el valido. Asaltar significa conquistar algo usando armas. Su intención era asesinar al valido de su padre, el rey Carlos IV. Mucha gente apoyaba a Fernando VII. ¿Por qué? Porque en España había una crisis económica bastante grande. Esta crisis, en parte, estaba causada por las decisiones políticas del valido. En realidad, las personas que tenían más problemas eran los nobles, es decir, las personas más ricas. Por eso apoyaban a Fernando VII económicamente y militarmente. La gente más normal, la gente pobre, también apoyaba a Fernando VII, porque si sus jefes, los nobles, no tenían dinero, ellos no tenían empleo. Un par de preguntas antes de seguir. ¿Quién tenía más problemas económicos en aquella época? Las personas más ricas. Otra pregunta. ¿Por qué apoyaban las personas pobres a Fernando VII? Porque querían tener empleo. Estupendo. Vamos a continuar. El rey Carlos IV estaba muy enfermo. No tenía fuerzas para seguir gobernando ni para luchar contra las conspiraciones de su hijo. Por estos motivos, Carlos IV abdicó. ¿Qué significa abdicar? Abdicar es lo que hacen los reyes cuando se jubilan. Abdicar es dar el poder a otra persona. Los reyes, generalmente, siempre abdican en el hijo más mayor. Así, atacando el palacio de su padre, fue como llegó al poder Fernando VII. Invasión francesa de España. Como te dije antes, Napoleón tenía que cambiar de planes. Ya había invadido Portugal, pero Napoleón quería pescar en río revuelto. Esta es una expresión del español que debería explicar en otro episodio. Pescar en río revuelto significa conseguir un beneficio de una situación complicada que afecta a otras personas. Es decir, otras personas tienen problemas y tú consigues un beneficio de esa situación. Si haces eso, has pescado en río revuelto. Pues bien, Napoleón quería pescar en río revuelto. Napoleón sabía que la situación en España era muy inestable. Además, sabía que Fernando VII no era muy inteligente. Así que planeó invadir España. Su ejército estaba en Portugal y Napoleón ordenó que entrara en España. El ejército francés se quedó en las principales ciudades de España. Fue bastante fácil porque el ejército español era muy débil, casi no existía. La intención de Napoleón era derrocar a Fernando VII y convertir en rey de España a su hermano mayor, José Bonaparte. Reacción de Fernando VII a la invasión francesa. Fernando VII quería hablar con Napoleón y le pidió una reunión. Napoleón envió una carta explicando a Fernando VII que tenía asuntos militares muy urgentes. Le pidió que fuera a Francia para negociar allí. Fernando VII viajó hasta la ciudad de Bayona, en el sur de Francia. Nada más pasar la frontera, el ejército francés lo detuvo. Ahora, Fernando VII era prisionero de Napoleón. La historia es bastante complicada, pero básicamente Fernando VII aceptó entregar España a Napoleón a cambio de que le perdonara la vida y de una pensión. Napoleón nombró rey de España a su hermano José Bonaparte. La gente en España no quería un rey extranjero, así que se rebeló. Comenzó la Guerra de la Independencia Española. Fernando VII, a pesar de ser prisionero, enviaba cartas de admiración a Napoleón y le apoyaba en todo lo que quería hacer. Fernando VII pensaba que no se podía luchar contra el poderoso ejército de Napoleón. Hubo algún intento por liberar a Fernando VII. Algunos españoles y también algunos ingleses intentaron ayudar a Fernando VII para que escapara. Sin embargo, Fernando VII los denunció a Napoleón. Napoleón, para intentar ganar apoyos en España, enviaba cartas a los españoles para que vieran lo que su anterior rey estaba haciendo. Quería que vieran que Fernando VII había traicionado a España. Fernando VII reaccionó de una forma bastante extraña. Celebró que Napoleón enviara esas cartas. Así, los españoles podían saber cuánto quería y admiraba a Napoleón. Los españoles, por su parte, creían que Fernando VII era una víctima. Creían que Napoleón estaba obligando a Fernando VII a escribir estas cartas. Así que muchos españoles pensaban que Fernando VII era una víctima. Los españoles querían que Fernando VII volviera a España. Por eso tiene el apodo de El Deseado. El regreso de El Deseado a España. Unos años después, Napoleón perdió el poder. Su imperio se derrumbó. España no tenía un ejército muy potente, pero consiguió expulsar al ejército francés haciendo una guerra de guerrillas. Fue algo parecido a lo que ocurrió en la guerra de Vietnam. El ejército francés estaba muy preparado y tecnológicamente era muy superior. Sin embargo, los españoles luchaban de forma muy desorganizada y eso causaba muchos problemas al ejército francés. No sabían cómo luchar contra los españoles. En el año 1812 se escribió la primera Constitución española. España tendría un gobierno moderno. Los ciudadanos tendrían derecho a elegir a sus gobernantes. Fue el primer intento de democracia en España. Había libertad de prensa, libertad de expresión y se hicieron leyes para asegurar la educación de todos los ciudadanos. También se hicieron leyes para que los juicios fueran justos e iguales para todos los ciudadanos. En el año 1814, Fernando VII volvió a España y volvió a ser rey. Sus primeras órdenes fueron eliminar la Constitución, eliminar la democracia y volver a convertir España en una monarquía. Después ordenó detener a los miembros del gobierno y a cualquiera que apoyara el gobierno democrático. Eliminó la libertad de prensa, cerró las universidades y eliminó las leyes que garantizaban la igualdad ante la ley. El gobierno de Fernando VII. España estaba en crisis. Había pasado muchos años en guerra. Esto aumentó la pobreza, destruyó el comercio y provocó una crisis económica muy grande. Sin embargo, Fernando VII no realizó reformas importantes. No hizo cambios en la agricultura, ni en la ganadería, ni en el comercio. La economía siguió empeorando y las injusticias eran muy grandes. Mucha gente se sublevaba, es decir, intentaban obligar a Fernando VII a abandonar el trono de España. Mucha gente quería que volvieran a existir la Constitución y la democracia. Por desgracia, no tenían mucho éxito. Fernando VII siguió reinando y tan mal que hay un periodo de su reinado conocido como la década ominosa. Una década es un periodo de 10 años. Ominoso es un adjetivo calificativo que significa terrible, muy malo, catastrófico. Hubo un periodo de 10 años durante su reinado que fue una catástrofe. Las sublevaciones eran constantes. La población pasaba hambre. La economía era un desastre. Y las conspiraciones continuaban en el gobierno. Todo siguió empeorando y la población sufría mucho. Finalmente murió en el año 1833. Pero hasta después de morir seguía causando problemas. Fernando VII no nombró un sucesor, ni hizo leyes para nombrar un sucesor. Esto provocó que, después de su muerte, hubiera una guerra, la primera Guerra Carlista. En esta guerra participaron países como Rusia, Prusia, Francia, Reino Unido y Portugal. Así que esta es, muy resumida, la historia del peor rey que ha tenido España en toda su historia. Espero que este episodio te haya gustado. Aprender español conociendo la historia de nuestro país es una idea interesante. ¿Ha habido gobernantes tan malos en tu país? ¿Conoces más datos sobre esta historia? ¿Tienes dudas sobre el tema? Si quieres, puedes hacer tus comentarios en las redes sociales de Spanish Podcast, enviarnos un mensaje por email o usar el foro privado de la comunidad. Así, practicas escribiendo un poco de español. Ya me despido. Ahora, si quieres, puedes echar un vistazo a los audiobooks de SpanishPodcast.net. Entra en la web y pulsa el menú Audiobooks. Seguro que alguno es interesante para ti. Y así nos ayudas a seguir creando lecciones como esta. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+, o haciendo un comentario en nuestra web. Recuerda usar la repetición. Escucha este episodio varias veces. Solo de esta forma podrás aprender a usar su contenido de forma automática. Te recomendamos que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Allí encontrarás vídeos interesantes para aprender español. Hasta la próxima y buena suerte.